Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos acompañen a esta hora. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la web es www.albaciudad.org. En Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia y @albaciudad. En el control técnico, los buenos oficios, el control técnico, corresponden al señor Jolbert Zambrano, corregimos, les habla Kenny Castillo, y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos nuestros titulares. Titulares. Graduación. Presidente Maduro juramentó a 1.027 nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cultura. Patrimonio. Inició primer encuentro del libro La Lectura y la Escritura en la Biblioteca Nacional. Recital. Cultoras de la poesía erótica femenina ofrecerán conversatorio en el CELAR. Concierto. Venezuela Big Band Jazz hará vibrar la Sala Simón Bolívar con un espectáculo musical. Sube el telón. PDVSA La Estancia presentará obras de teatro para el fin de semana. Exposición. Hasta el próximo 26 de julio estará abierta la muestra pictórica Patrimonios de Caracas. Regionales. Proyección. Artistas visuales presentarán muestra fotográfica de los Diablos Danzantes de Corpus Christi en Aragua. Séptimo Arte. Estrenarán 6 cortometrajes sobre Cumaná en noviembre próximo. Cultura. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el patio de honor de la Academia Militar en el Fuerte Tiuna de Caracas, juramentó a 1.027 oficiales que forman parte de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre oficiales de comando, oficiales técnicos y graduados de Belarus dentro de la promoción José Félix Rivas. En la actividad se conmemoró los 40 años del egreso del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, de la Academia Militar. Emoción patria es lo que sentimos dentro de nuestra alma. Quiero felicitar a todos los familiares, madres, abuelas, padres, abuelos, hermanos, hermanas, a toda la familia militar de esta juventud de oro. Cuando vimos su entrada, cómo llenaron esta plaza tan recordada, esta plaza que nos parece ver a Chávez por todas partes. Vimos a 40 años, general, patriota, de la graduación de la promoción Simón Bolívar II, de la graduación de ese líder militar que vino a hacer historia, Hugo Chávez. Cuando entraron a esta explanada histórica de tantos recuerdos, vimos entrar a 1027 Chávez marchando a su paso de patria. Asimismo, el jefe de Estado designó la noche de este martes a las nuevas autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es así como el mayor general Juan García Tuzán es el nuevo comandante general del Ejército. Al frente de la Armada Nacional Bolivariana está el almirante Franklin Montplacier. Y como nuevo comandante de la Aviación Militar Bolivariana se designó al mayor general Cruz Arteaga. Asimismo, el mayor general Nelson Reverol fue ratificado como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y el mayor general César Vega González será el comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Cultura al Día. Este miércoles, la Biblioteca Nacional de Venezuela instaló el primer encuentro denominado El Libro, la Lectura y la Escritura como Constructores de Identidad Patrimonial, en la Sala Juan Bautista Plaza, ubicada en el Foro Libertador en Caracas. Sadi Loaiza, director de la institución, destacó la participación de expertos y promotores de la lectura en esta actividad que da inicio a la celebración del 182 aniversario de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Quisimos reunir un grupo de expertos en el libro, en la lectura, en la escritura, en la educación patrimonial, con la intención de debatir, construir, generar una serie de herramientas, de políticas que nos pueda ayudar a nosotros como institución a llegarle muchísimo más a la gente. Participarán profesores de la Universidad Central de Venezuela, contamos con el aval académico del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, del Pedagógico de Caracas y BILAC. La esencia de la Biblioteca Nacional es seguir siendo la institución que resguarda identidad, patrimonio, memoria del país, manteniendo vivo también el legado de todos nuestros escritores, cultores, pensadores y cumplir con el plan de la patria. El comandante Chávez nos invitaba a preservar y a cultivar siempre nuestro patrimonio. Asimismo, Loaiza informó que el evento contempla la realización de 40 ponencias de alto nivel, 6 conferencias, 7 talleres y 2 foros en diversas temáticas para la formación en lectura y escritura. Quienes deseen participar en el primer encuentro, que se extenderá hasta el viernes 10 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde, podrán inscribirse a través del portal web de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que es www.bnv.gov.ve. La actividad es completamente gratis. Son las 12:07 minutos. En aras de debatir y reflexionar sobre el erotismo como fórmula ante las sociedades violentas que se viven en la actualidad, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro realizará este jueves 9 de julio en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR un conversatorio denominado Nuevas Voces de la Poesía Erótica Femenina. La poesía es poesía sin importar al servicio de lo que esté. En ella se pueden abarcar temas sociales, religiosos y sensuales. Así lo destacó una de las invitadas de la actividad, Sandy Joas, cultora del género de la poesía erótica. Siempre muy precioso el lenguaje, el ánimo, el tono que toca la poesía erótica, porque el erotismo es algo que de alguna forma nos mueve a todos por igual, sin discutir sexo, sin discutir gustos, sin discutir tendencias, es algo que nos unifica, ¿no? Y creo que es suculento, es un verbo maravilloso que de alguna manera en boca de la mujer todavía. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, juramentó este martes a 1027 cadetes integrantes de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Jóvenes de la generación de oro de nuestra patria, que han estudiado en las dignas y nobles academias militares de Venezuela, juran ustedes delante de Dios, delante de la patria toda, delante del pueblo todo, delante de esta bandera tricolor heroica que liberó la América, juran ustedes no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas para cumplir ampliamente el compromiso de hacer patria. Muchachos formados en la Academia del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la aviación militar bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, juran ustedes el máximo compromiso con la patria, con los ideales de Bolívar, con el legado del comandante Hugo Chávez, con su propia familia. ¿Juran ustedes cumplir con la patria toda? ¿Lo juran? Si así fuere, como va a ser, oficiales que hoy se gradúan, frente a esta bandera tricolor, frente a la mirada amorosa de sus familiares, que Dios y la patria se lo premien, sino que se los exijan. Por autoridad de la Constitución, como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, los declaro oficialmente oficiales de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Juventud de Oro! ¡Que viva la juventud militar de Venezuela! Durante la actividad, el jefe de Estado entregó los sables de honor a los nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con mejor rendimiento de la promoción general en jefe José Félix Rivas. En representación de los 1027 cadetes de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la teniente de aviación María Ángel Ochoa Peña reafirmó su compromiso de lealtad y amor a la patria. Inicio mis palabras en representación de mis compañeros, integrantes de la promoción general en jefe José Félix Rivas, del Ejército Nacional Bolivariano, Armada Nacional Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana, evocando la protección divina de Dios Padre Todopoderoso, a quien damos las gracias porque este triunfo te lo debemos a ti. Bendice a estos 1027 jóvenes oficiales, quienes en el día de hoy logramos el primer escalón en nuestra carrera militar, ser dignos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias a nuestros padres, familiares, amigos, quienes durante estos 4 años de formación nos han ayudado con sus palabras de aliento, con su apoyo incondicional a alcanzar este sueño que comenzó en septiembre de 2011. Gracias porque han sido pilar fundamental en nuestra formación. Gracias, padres. Gracias, madres. Hoy les digo, lo logramos. Se me agita el alma y el espíritu combatiente al decirlo. Soldados venezolanos, hoy, sangre nueva de jóvenes oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 1027 oficiales comprometidos con el socialismo del siglo XXI, que inició ese 4 de febrero rebelde de 1992, donde muchos de nosotros no habíamos nacido y que fue en nuestras academias militares donde aprendimos a amar la patria, amar al pueblo y adquirir el compromiso de quienes levantaron su voz en contra de la corrupción, la pobreza y el dominio imperial en la que se encontraba sumida nuestra patria, es decir, la Cuarta República. Hoy, 23 años después, somos los llamados a preservar la independencia nacional por la que luchó nuestro libertador y por la que dio su corazón, alma y espíritu, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que es la bandera y pilar fundamental de los que somos revolucionarios, socialistas antiimperialistas, ratificando en esta noche, 7 de julio de 2015, día en donde se cumplen 40 años en este mismo lugar y con esta infinita energía, la graduación del joven subteniente Hugo Rafael Chávez Frías en 1975. El compromiso, lealtad y amor hacia nuestra patria bolivariana. Lealtad con usted, mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, que hoy enarbola la bandera del legado de nuestro comandante supremo y del socialismo como única manera de lograr brindar la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Y como mi comandante supremo dijo en su última proclama el 8 de diciembre de 2012, hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. En estos tiempos la patria nos llama y ella necesita hombres y mujeres fuertes en lo moral y espiritual, con alta profesionalidad, que amen profundamente lo que hacen, abnegados, desprendidos, honestos, conscientes y con un profundo sentimiento patriótico, que demuestren en cada una de sus acciones una voluntad extraordinaria para servir y defender a nuestro país de las más grandes amenazas internas y externas, como lo es la guerra económica que de manera salvaje, inconsciente y con amplia intervención internacional en contra de nuestra patria ha buscado desestabilizar nuestro pueblo. Es por ello necesario que nunca olvidemos la consigna de luchar y trabajar por el desarrollo integral de la independencia absoluta y por robustecer la estrategia militar nacional a la luz del ideario bolivariano, robinsoniano y zamorano, bajo la unión cívico-militar. Venezuela es hoy por hoy para los pueblos de América una esperanza. Somos referencia de democracia participativa y protagónica, en donde nuestro pueblo, en 16 años de proceso revolucionario, ha ido a ejercer el mandato de voto en 19 oportunidades. ¿Qué más validez, qué más legitimidad que la confianza de un pueblo? Nos comprometemos ante Dios, ante nuestra patria, ante nuestro pueblo, a dar la vida y correr con la misma suerte de nuestros patriotas abuelos y antepasados, para defender la soberanía y la integridad de Venezuela. Venezuela es y será inexpugnable. Así tengamos que dejar nuestra sangre regada en los campos, llanos y caminos de nuestra Venezuela. Somos libres, somos soberanos e independientes. Mi comandante en jefe, cuente usted con una juventud llena de sueños, llena de energía, llena de esperanza, llena de valor, de fuerza moral y espiritual, para lograr los grandes sueños de la patria, que son los sueños de todos los venezolanos. El comandante supremo Hugo Chávez y usted son nuestros máximos maestros, los maestros de la Unión Latinoamericana y Caribeña, los maestros de la soberanía, independencia y la paz. Desde nuestras fuerzas más elevadas, allá en lo más alto y más allá donde la luz eterna nos ubica en el tiempo y en el espacio, gracias, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Usted es también parte importante y fundamental de este bello momento de la historia contemporánea de Venezuela. Se me llena de gran emoción el corazón al expresarlo, pero debo decirlo así. Llegó la juventud militar revolucionaria a sumarse a la batalla moral, a la defensa de la patria y al sueño del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Finalmente, mi comandante en jefe, los nuevos ascendidos aquí presentes, escuchamos con suma atención las palabras que dirigiera la nación venezolana. Nuestra respuesta, tomando la expresión de nuestro comandante supremo en su última proclama: firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es todo el respaldo a sus afirmaciones en la defensa de los sagrados intereses de la nación. ¡Chávez vive! Para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, esta nueva generación representa la cosecha del comandante supremo Hugo Chávez. Sí. ustedes hoy son cosecha virtuosa de la siembra del comandante Hugo Chávez y de la siembra lejana de los héroes libertadores. Y ahora ustedes van a sembrar, y su carrera, muchachos y muchachas, se los digo desde el alma, con amor y un poco de sufrimiento se los digo también. Por favor, no se dejen corromper jamás por nadie. Mantengan sus valores de ética intactos en toda su carrera, en toda su vida. Ese juramento que hicieron, combatan a quien quiera corromperlo. Combátalo con su alma. Donde les toque ir, en la unidad militar que les toque servir. Y si algunos de ustedes más adelante, con esa disciplina y ese amor, toma otro camino de la vida pública, de la vida civil, de la vida, lleve esos valores también de la disciplina, de la lealtad, del amor, de la honestidad, del patriotismo, del bolivarianismo, del chavismo profundo y verdadero. Durante el acto de ascenso de militares, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento al pueblo venezolano por apoyar la lucha histórica de los derechos que le corresponde a la patria sobre el Esequibo. Quiero agradecer todo el apoyo que hoy he recibido a nivel nacional de distintos sectores. Agradecer el comunicado y las palabras oficiales del general en jefe Vladimir Padrino López. Agradecer las palabras del discurso de la teniente Ochoa Peña, apoyándome en la decisión absoluta de luchar por el respeto de Venezuela y por el carácter venezolano de la Guayana Esequiba. Voy a hacer una lucha de carácter histórico. Y pido todo el apoyo del pueblo, de la familia, todo el apoyo de las mujeres, de los hombres, de los estudiantes. Los vendepatria, los antipatria, que se queden solos, los pitiyanquis vendepatria. Pero no podemos aceptar las ofensas de quien, ejerciendo la máxima magistratura de Guyana, no representa al pueblo de Guyana, representa a la ExxonMobil. Agradezco el apoyo de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a obtener más temprano que tarde una gran victoria para la patria en la Guayana Esequiba. Así lo creo, así lo siento, así lo veo y así va a ser. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, develó este martes un monolito contentivo de una placa y un botón en honor al comandante supremo Hugo Chávez, a propósito de conmemorarse 40 años de su egreso de la Academia Militar. Su nombre, a 40 años de su graduación, develamos este recuerdo aquí, que tiene que ser eterno para todas las generaciones de hombres y mujeres que se formen en esta academia. Tienen que ser como Chávez, tienen que ser bolivarianos, patriotas, antiimperialistas, revolucionarios y socialistas. En su nombre. Hoy nos corresponde a nosotros, con mucho dolor, estar aquí. Dolor digo por el sentimiento, ¿no? Estar aquí a develar el botón que reconoce al comandante Chávez como uno de los héroes caídos. Pero es un homenaje merecido, es un homenaje labrado, forjado del líder de la Revolución Bolivariana. Con un mensaje muy claro. Ese botón tiene que recordarle ahí a todos los cadetes que pasen por esta escuela y lo que hemos pasado, el esfuerzo que debemos hacer cada día para parecernos al comandante Hugo Chávez, para ser como el comandante Chávez, para sentir la patria como el comandante Chávez, para ser un patriota verdadero. Y hoy, cuando se celebran 40 años de su egreso de la Academia Militar de Venezuela, el pueblo nuestro seguro está celebrando que Hugo Chávez ingresó al corazón de todos los venezolanos desde aquel por ahora del 4 de febrero del año 1992. Mi comandante Chávez, desde este patio te juramos lealtad eterna. Los hijos y las hijas de Bolívar y de Chávez juramos lealtad eterna al pensamiento, a la obra y a la acción del más grande líder militar y político del siglo XX que ha tenido esta patria. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, juramentar a 1027 cadetes integrantes de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de la conmemoración de los 40 años de la graduación de oficial del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. Además, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, develó un monolito contentivo de una placa y un botón en honor al líder de la revolución en el patio de la Academia Militar en Caracas. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz. Con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Hoy te recordamos, comandante, por tu manera de querer a la nación. Y con tu legado nos dejaste muchas ganas de luchar y de corazón. Patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuyo es mi vida, tuyo es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo es mi amor. Hasta la vida. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Bien, queridos usuarios, así como lo escuchan, acabamos de hacer una transmisión conjunta de radio y televisión. Continuamos con Cultura al Día. Y este viernes 10 de julio a partir de las 5 de la tarde, Venezuela Big Band Jazz ofrecerá un espectáculo musical con un variado repertorio dirigida por el saxofonista y compositor Pablo Gil. La presentación será en la Sala Simón Bolívar, ubicada en el Centro Nacional de Acción Social por la Música. La orquesta contará con 25 músicos en escena, quienes interpretarán un repertorio conformado por obras de autores de diferentes épocas del jazz. También tocarán el Canto de Ordeño de Simón Díaz, adaptado a nuestro género musical. Así lo dio a conocer Pablo Gil, director de Venezuela Big Band Jazz. Y vamos a estar presentando un repertorio que mezcla diferentes épocas de la escritura para este formato tan importante que es el Big Band. Es, por supuesto, principalmente jazz, aunque vamos a tocar algo de música brasileña, de música venezolana y de músicas influenciadas por el rock y el funk. Entonces, es un repertorio muy variado. Esta joven agrupación ya ha hecho varios conciertos y apunta a ser una de las agrupaciones emblemáticas del género del jazz y la música moderna en Venezuela. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes para que asistan y disfruten de este maravilloso concierto con entrada gratuita. Son las 12:30 minutos. Para este sábado 11 de julio, el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia en Caracas presentará la obra de humor negro La Fiesta de los Moribundos, a cargo del grupo teatral Mirada Creativa, a partir de las 12 de la tarde. La información fue suministrada por Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Centro Cultural. Esta pieza teatral dirigida por Dayana Velázquez es una comedia satírica que describe la tragedia clásica de Sófocles en la contemporaneidad. Es una obra venezolana de humor negro que realza la banalización de lo privado y de lo humano. La fiesta de los moribundos está conformada por 9 actores con una puesta en escena minimalista y a la vez realista de que todo sucede en una oficina y en nuestros tiempos modernos. De igual forma, para el domingo 12 de julio y en el marco del centenario del nacimiento de César Rengifo, PDVSA La Estancia ofrecerá en su programación Lo que dejó la tempestad, pieza a cargo de producciones Dilia Guaycarán y la Fundación Ayanansha. La pieza teatral está dirigida por Henry Manganiello y protagonizada por la primera actriz Dilia Guaycarán, quien comparte escena con un extraordinario elenco de primeros actores venezolanos. Y a su vez, Lo que dejó la tempestad está ambientada en los hechos ocurridos luego de finalizar la Guerra Federal en Venezuela. Se refleja la miseria y vicisitudes de un grupo de personajes que mantienen un sólido vínculo marcado por la desolación y los pesares del fantasma de la posguerra. Así que queda abierta la invitación a que disfruten de estas obras gratuitas aquí este fin de semana en nuestros espacios de TV La Estancia. Para mayor información sobre esta y otras actividades, los interesados pueden consultar las redes sociales @PDVSALaEstancia en Twitter y Facebook a través del portal web www.pdvsalaestancia.com. Entrevista con... Bien, queridos usuarios, ahora tenemos a nuestro entrevistado, está aquí en cabina. Se trata nada más y nada menos que de Manuel Moreno, director del grupo Herencia, y vamos a hablar con él acerca de la nueva producción discográfica Sin Límites. Bienvenido, Manuel. Hola, hola. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va todo con todo este trabajo que estás haciendo? Bueno, gracias, antes que todo, ¿no? Ajá. Buenas tardes, buen mediodía. Me siento muy feliz de verlos, porque tenía tiempo que no venía. Por allí. Sí, sí, y retomar este espacio para expresar, para que la gente, nuestros venezolanos, venezolanas, estén al tanto de lo que está aconteciendo en el caso de Herencia, que vamos bien encaminados con esta tercera producción, Herencia Sin Límites, así como somos los venezolanos, ¿cómo llama la...? La raza cósmica, así nos dicen por allí. Qué bien. Estamos sin límites. Culturalmente, bueno, aún más. Cuéntanos, Manuel, estuvieron dando una gira, estuvieron fuera del país, ¿eso tenía que ver con esta de la producción o con otras cosas? Con todo, seguimos en la gira internacional y gira nacional. Lo que aconteció hace poco fue en La Habana, Cuba, en el marco de Cuba Disco, 2015. Y oye, con la sorpresa de que nuestra producción, la expusimos, pues, la propusimos y quedamos nominados entre los 10 mejores producciones del mundo. Así que quiero que lo digan, pareciera que sonara grande, pero sí es grande. Sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque en Cuba Disco, en ese festival, convergen músicos, es decir, producciones de todas partes del mundo. Por ejemplo, quedamos 10 nominados: Australia, Rusia, Estados Unidos, México, Argentina, Puerto Rico y Cataluña. Competimos con 58 producciones de 58 países más. Por eso te digo que es una... Claro, no. Sí. Es sí, cualquier sí. cosita, no son conchas de ajo, por ahí, como dicen. No. Y aparte que Cuba Disco está catalogada como uno de los festivales de mayor categoría a nivel latino-caribeño. Y cuidado del mundo, porque recuerden que a nivel de lo que es la música... bien o mal llamada salsa, lo que marcan la pauta son los cubanos. Eso es una historia que está ahí, eso no lo podemos borrar con una pincelada. Entonces, los cubanos están marcando una pauta, ellos reconocen internamente el trabajo de ellos mismos y hicieron una invitación a nivel internacional. Entonces, claro, no solamente se miden con ellos mismos, sino que los cubanos también se miden con lo que está pasando afuera. Claro, claro. Y eso es una estrategia bien importante que yo la recomendaría, la expondría en nuestro país, donde a través de este disco Herencia Sin Límite, con todo el apoyo que los mismos cubanos me dieron, oye, aquí hay una cantidad de talentos que uno se imagina, compositores, arreglistas, intérpretes en metales, armonía, percusionistas, solistas, coro, es decir, hermano, lo que tenemos aquí es oro, de verdad lo digo con la experiencia vivida así de corazón que nosotros somos. Y por favor, el resto del mundo no lo vaya a oír mal, pero somos los mejores. Uh-huh. Y uno tiene que ver para casa, tiene que ver para la casa de uno, que somos sí. los venezolanos y venezolanas, con una actitud y una potencialidad incalculable. Oye, Manuel, y hablando de eso, de las mediciones que tú comentas, que ellos se miden consigo mismos, los cubanos, ¿qué es lo que miden, qué es lo que evalúan para que estuviesen dentro de los 10 mejores? Evalúan la musicalidad, uh-huh. A nivel de arreglos, a nivel de interpretación, a nivel de propuesta sonora, sobre el arreglo, ¿sabes? Uh-huh. La mezcla. Uh-huh. El masterizaje, el hilo del disco, ¿sabes? De la primera pieza hasta la última. Así que, ¿cuál es tu...? Porque cada disco aprendí en esto, que cada disco es un cuento, uh-huh. ¿sabes? Tú comienzas con la introducción del cuento, la presentación, los agradecimientos y termina, ¿sabes? Es un desenvolvimiento en el cual la gente al escucharte va a entender un discurso. Exacto, es como una especie de relato armónico. Exactamente, que debería tener exactamente. Ese. Y uh-huh. nuestro disco, te lo digo de corazón, tiene eso. De por sí, quiero contar una anécdota. Hay dos señores que participaron de muchos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que es Nelson Díaz, el hermano de Isaac Delgado. Uh-huh. Y Giraldo Piloto, director del grupo Climas. Giraldo nos hizo una pieza a herencia, incluso parte de ella la grabamos allá en Cuba. Uh-huh. Y le pedimos que opinaran del disco. Todavía no han mandado respuesta. Uh-huh. Si la respuesta que mandaron, que dijeron, mira, esto hay que escucharlo con calma, yo no te puedo una apreciación inmediata porque es un disco muy particular. Uh-huh. Y por eso los invito a todos, que están a su plena disposición. Creo, y no lo estoy diciendo yo, por favor, porque ahí sí es verdad que van a decir, oye, este tiene el ego grande, de por sí es así, ¿no? Pero la opinión de la gente ya dice que es un disco irrepetible, que es un disco de colección, uh-huh. que es difícil que en una producción venezolana se reúnan los artistas que están allí. Ah, entonces hablemos de esos artistas. ¿Quiénes sí. los acompañaron en esta producción? Oye, comenzando con los invitados, tenemos por ejemplo Isaac Delgado, uh-huh. el chévere de la salsa, que es un ícono de la música cubana. Sí, ¿el cómo le dicen de la salsa? ¿El qué? El chévere de la salsa. El chévere. Ah, okay. Él grabó hace 22 años aproximadamente, su primera producción discográfica la hizo en Venezuela con músicos venezolanos. Porque él decía que nosotros tenemos algo uh-huh. que él interesaba para poder lanzarse a nivel del mundo, fíjate. Uh-huh. Estaba Ildemaro, por cierto, que es el nombre, pero todos los músicos que grabaron esa producción son venezolanos. Y regresó después de 22 años con la grabación de Herencia, así que todo el mundo pendiente de Isaac, uh-huh, porque bueno, es una persona muy versátil, claro. a nivel de interpretación y composición, de por sí fue que abrió las puertas de Herencia, y eso se lo agradezco infinitamente, porque hizo, por ejemplo, que grabara con nosotros o participara Jorge Luis Chacín, uh-huh. es cantante y compositor de Guaco. Uh-huh. ¿Sabe? Que era una de las joyas que tenía de por sí, el disco Amazonas, ¿no? Los mejores discos de Guaco, la mayoría de las piezas eran de él, ahora vive en Miami, uh-huh, pero uh-huh. hizo un tema que es un temazo, uh-huh. Por ejemplo grabó con nosotros Luis Fernando Borjas, yeah. que es el cantante, fíjate tú, Guaco, como está. Guaco, sí. Pero tenemos a Marcial Isturiz, uh-huh. ¿verdad? El negro valenteño que con esa voz venezolano, uh-huh. También invitado. Tenemos Habana de Primera, tenemos a Alexander Abreu. Habana de Primera en Cubadisco recibió el premio Cubadisco y el gran premio Cubadisco, y ahorita están con las posibilidades al Grammy Latino 2015, uh-huh. ellos grabaron y incluso son por los padrinos del disco. Pero tenemos a Mauricio Marín, otro muchacho graduado en la Universidad Central de Venezuela, que tiene un tema que es espectacular, La Careta. Y bueno, está Chipi Chacón, lo produjo también Daniel Barón, está Alberto Crespo, que es director de Bailatino, está Bexaida Machado, es cantante de Vasallos del Sol, que tiene un tema que es espectacular. Tenemos a Mauricio Melo como compositor de tres de los temas. Se le hizo un homenaje a Palmieri, que todo el mundo está así como que bien, es decir, y se me escapan nombres, pero... Claro, claro. Oye, sí. Vale, pero y cuéntanos, entonces, esta nueva producción, ¿cuándo ya salió? ¿Ya sale? ¿Ya está al mercado? Sí, está en iTunes, está en Amazon, es decir, está a nivel internacional digital a través de Arepa Music. Uh-huh. Tuvimos la bendición a través del Centro Nacional del Disco, el CIDEL Sendis, uh-huh. se hizo la reproducción. ¿El físico dónde se puede conseguir? Eso es, hoy le acabo de escribir a Claudio que me diga en qué tienda está colocado el disco. Por ahora, ajá, mientras eso lo montamos en el Facebook, que nos llega la información en las tiendas que están. ¿Cuál es el Facebook, por cierto? Grupo Herencia. Grupo Herencia. Grupo Herencia y Manuel Moreno. Yo lo tengo el disco. Si el que quiera conseguirlo a través de mi número, que lo puedo decir, uh-huh, sí, 0412-803-0001. Y mi correo, que es facilito y es más fácil de recordar. Uh-huh. manuelherencia@gmail.com. Por ahí me escriben, mandan su número y yo le llevo el disco personalmente a la persona que esté interesado. ¿Tú mismo? Sí. Eso es una modalidad que ha quedado muy bien, porque primero que la gente conoce de fuente directa quién es el que el creador. Oye, de todo esto. Yo puedo dar ideas, graben eso, llámenlo, entonces háganle ese videito y mira eso porque eso va a ser un documento. Sí, señor, sí. Y me lo trajo el mismo Manuel. Oye, qué bien, sí. Vale, Manuel, pero te estás jotando. Yo creo que eso es más bien el bonus track. Ese es el bonus. Esa es una modalidad que no la he visto en otro. No sé, yo creo que es una innovación, ¿oíste? Ya, claro. Tienes que tener cuidado también con eso. Mira, Manuel, ¿cuántos temas tiene el disco? Tiene 10 temas. La careta, ¿por qué no? Bésame. Estamos escuchando algo de fondo, eso es. Va a ver. Ah, ese es lo que traigo de herencia. Ese es el Marquito de Espinosa, que tiene su proyecto ahorita que se llama Forcódigos. Tremendo grupo, sí, señor. Está bien. Por cierto, acá vamos a tocar, si no me equivoco, pendiente mi gente para que vean este par de trabajo, van a ver la parte de tambores herencia. ¿Y ya tú trajiste para acá, para Alba, trajiste ese disco? No, lo tengo en el pendrive. Ah, por eso es que no estamos sonando. Entonces, bueno, a ver si de repente podemos, luego de la entrevista, inmediatamente colocar un tema. No sé si tú puedes escoger o quisieras. Sí, como no. ¿Cuál te gustaría? El tema La Careta. La Careta, vamos a ver si buscamos La Careta. Bueno, ya está producción en eso. Manuel, ¿tú crees que se vaya a hacer algo de presentación del disco? Sí. Para que nos, mira, nosotros ahorita estamos, el hecho de que vaya y lleve el disco ya es parte de la promoción. Estoy haciendo clínicas y talleres, el que esté interesado, de un proyecto que se llama La Ejecución del Tambor como Disciplina Deportiva. Oye, qué bien. ¿Por qué mezclo esto? Porque yo llevo el disco. Ya, por ejemplo, estuve en Mérida, en Cagua, en Yaracuy. Pronto voy a Falcón con la gente de Costa Brava que está organizando los talleres allá. Después voy a Guanare, Barquisimeto, Barina. Llevando el disco, y eso ya es una forma de promoción del trabajo de herencia sin límites. Y el taller, La Ejecución del Tambor como Disciplina Deportiva. Uh-huh. Estamos haciendo los enlaces con todos los grupos a nivel nacional. Y eso nos va a llevar a ese gran concierto, Dios mediante, el próximo año, que es la presentación oficial de la banda Herencia sin Límites. Uh-huh. ¿Ok? Ya para el próximo año, a mediados de junio. ¿Y qué tiene esa banda Herencia sin Límites? Que no tenía la anterior, que él se le agrega. Es sin límites. Tiene por lo menos un metal más, tiene teclado, ¿sabe? Van a haber bailarines, es decir, vamos a hacer un trabajo de multimedia, fotografía. Viene recargado, claro que sí. Es un espectáculo así a todo dar. Sí. Donde vamos a ir la integración de las artes, pues, por eso queremos. Qué bueno, enhorabuena. Manuel, se nos está acabando el tiempo. Uh-huh. ¿Esto va a tener un video? ¿Tiene video? No, ahorita estamos en todo ese tránsito, uh-huh, de lo que es la producción del video, de qué consiste Herencia sin Límite, de la producción del concierto, haciendo el contacto ya con los artistas. Pero tranquilo que estamos, por ejemplo, el día 30 de julio vamos a estar en la sala José Félix Rivas, 30 de julio, uh-huh, en el complejo Teresa Carreño, sala José Félix Rivas, donde va a estar Herencia y Afrocódigo. Entonces, por lo menos en el caso de Herencia, vamos a hacer un San Juan. Hay un montón de cosas, va a estar Afromeditación, vamos a hacer lo que es la bienvenida a Jorge con la oración del percusionista, vamos a hacer a presentar lo que es Herencia en Percusión. Es decir, tenemos toda una riqueza en nuestro colorido, y el disco lo vamos a tener en venta ese día. Ya, mira, Manuel, nos están diciendo por aquí producción que si la pista es la número... Uno. La pista número uno, sí. Ok, perfecto. Entonces ya la tenemos ahí a tiro. Perfecto. Okay. Manuel, ¿algo más que se nos haya escapado, que tú quieras resaltar acerca de... Oye, de este gran... ¿Estuvieron todo ese tiempo en Cuba ustedes haciendo, preparando todo esto? ¿O algo se grabó aquí, algo se hizo allá? No, es decir, en Cuba se hicieron dos producciones. Se tomó la voz de Isaac Delgado allá y la producción de un tema. Uh-huh. Pero el 80, el 90% del disco se hizo aquí en Venezuela. Ah, okay. Ok, es decir, lo que hay que resaltar es que los cubanos fueron los que me dijeron que hiciera el disco. Oh, okay. Y entonces después descubrí aquí, haciendo, tú sabes, todo lo que fue la producción, se fue mezclado por ejemplo, que es importante mencionarlo, es mezclado y masterizado por Germán Landaeta, ganador del Grammy Latino 2014 con la gente de C4 Trio. Es decir, tenemos una... Es decir, el disco... Trabuco. Sí. Oye, Manuel, de verdad, hermano, agradecidísimo que hayas traído a tu bebé para acá. Sí. A tu nuevo hijo. Y bueno, por supuesto, le deseamos todo, llévale de nuestra parte a todo el grupo, que sabemos que es un equipo bastante grande, nuestras felicitaciones. Y por supuesto, todo el éxito que todo se merece. El mundo. Ahí tenemos a Mónica Mancera, que está en la producción, también es la otra, la otra vertiente de herencia que sostiene todo lo que es la parte de comunicación, lo que es la parte literaria. Es decir, y bueno, ya se están sumando, se sumó Jackson, se sumó el otro, se me escapan los nombres de toda la gente que se está sumando este proyecto, y sobre todo fundamentada en el amor. Sí. Es decir, la gente está enamorada de su grupo herencia, y eso es Venezuela. Venezuela es amor. Qué bueno, hermano. Muchísimo éxito, de verdad. No lo decimos por mero compromiso, sino que lo sentimos así. Y tú sabes que somos tus amigos. Bueno, te han sido testigos. Sí, claro. La patarrumba, todo. ¿Qué necesita la gente para que tú lleves estos talleres del tambor? Comunicarse conmigo, por lo menos un mínimo de 8 personas. Para que se les haga. Para que se haga el taller. Y el costo del taller es la compra del disco. Ah, perfecto. Sí. Más nada. Compran el disco y yo hago mi taller. ¿Y cuánto dura el taller? El taller dura toda la vida, ¿ok? Pero para un principio, una hora y media. Okay, ok. Una hora y media, dos horas. Puede ser incluso una jornada y una mañana, puede ser una jornada. Todo depende de la cantidad de gente que haya, uh-huh, el espacio, los instrumentos. Sí, por eso es importante que me hablen, que me llamen. Claro, para que me escriban así. Mira, sí, ¿qué necesitamos? ¿Qué, cómo es más o menos el espacio y todo esto? Sí. Muy Manuel bien. herencia@gmail.com. Y es más fácil que el número, porque queriéndome en el correo, sí, ya hacemos el contacto. Exacto, claro. Y hay forma de explicar un poco mejor cosas, enviar fotos, cuestiones, todo aquello. Etcétera. Manuel, muchísimas gracias. De verdad, muchísimo éxito, y bueno, te esperamos aquí para la próxima, antes de ese concierto que van a dar en el Teresa. Sí. Por supuesto que tienes que venir para acá. Sí, señor. Hermano, muchas gracias. Papá. Bien, queridos usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Jolbert Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Jimmy Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Venezuela para el mundo, herencia. Decías que eras mi amigo y no era verdad, resultaste ser pura falsedad. El tipo se mi confianza, yo creía en tu bondad, tú solo esperaste. Tanto que yo... Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Viejo.